Iré contigo donde quiera que tú vayas, estaré contigo donde quiera que tú estés. Nunca, nunca dejaré de amarte. Podrás olvidar, porque iré contigo donde quiera que tú vayas, y estarás conmigo donde quiera que yo esté. Nunca, nunca dejaré. Podrás que tú vayas, y estarás conmigo donde quiera que yo esté. Nunca, nunca dejaré de amarte. Podrás olvidar.